Radio Bimba FM 95.5. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes, y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, pues estamos en nuestro programa de Y Sin Embargo Se Mueve este domingo, pues primero de noviembre, una mañana muy fresquecita y prácticamente un día para cumplir con la tradición mexicana en este Día de Muertos, que prácticamente hoy día primero se inicia, Diana, hoy día primero, Día de Muertos según la tradición y cómo lo vivimos particularmente aquí en Sonora, pues la visita a los panteones para todos aquellos familiares fallecidos, niños, y el 2 de noviembre pues a los familiares adultos, ¿no? Entonces, pues este domingo pues de familia y de tradición en todo el país, Diana, damos las gracias a todos los que están en contacto con nosotros en este programa, en este espacio de Radio Bemba y en nuestro programa de Y Sin Embargo Se Mueve. Muy buenos días a todo nuestro auditorio y obviamente también a quien nos acompaña en los micrófonos, a Diana. Buenos días. Buenos días, auditorio que hoy está ya sintonizándonos, ¿no? Por aquí, por Radio Bemba, la 95.5 FM. Y bueno, les recordamos nuestros teléfonos 215-9005 y 215-9015 para que hagan sus llamadas y pues si quieren hacer algunas sugerencias, ¿no? De temas musicales que quieran escuchar este día o algo en particular, ¿no? Algún comentario que quieran hacer. Así es, Diana, y en este... Ahora sí que domingo también, pues prácticamente de puente, pues siempre con noticias sorpresas y con sucesos sorpresas que suceden en este país, justamente en estos días donde hay fútbol o donde hay puente, donde la gente pues difícilmente se entera por estar con otras acciones o con su rutina diaria, ¿no? Entonces, pues prácticamente no debemos de olvidar lo que sucede en este país, aunque estemos en puente. Acuérdense que el paquete fiscal está a todo lo que da y obviamente el pago de nuestros impuestos que tendremos que hacer en el 2010 pues será una carga bastante pesada, y en este domingo evidentemente pues hay noticias al respecto. Y sin salirnos un poquito del tema con el que iniciamos nuestro programa, Diana, pues es muy de nuestra cultura mexicana hablar de las calaveras, ¿no? Y en el internet pues andan circulando cientos de calaveras para muchos personajes, obviamente de nuestro ambiente político, y algunas en particular nos han llamado la atención, pues con personalidades o con personajes de muy alto nivel, pues que con alegría, con a manera de reírse, ¿no? De los grandes problemas que están pasando en este país, pues no le queda uno más que verlo de esta manera. Y pues vamos, ¿qué te parece, Diana, si iniciamos con algunas con un poquito de humor, como esta que nos encontramos con la que dice Calderón en la tumba? Vamos a leérselas a ver qué les parece. Dice: ejerció la investidura usurpada Calderón con la estúpida ilusión de aumentar de estatura. Estando en la sepultura, se preguntaba al final qué fue lo que le salió mal, y vio que el empeño vano no fue el haber sido enano, sino un enano mental. El mandatario pirata en carroña convertido vio que le había salido el tiro por la culata. Su política insensata aumentó el desempleo, el narco creció bien feo, la pobreza cuantimás, y por eso Satanás al punto le dio un empleo. como ves, ¿no? Pues prácticamente de alguna forma la gente se tiene que desahogar, ¿no? Y hoy encontró pues una muy buena razón y un muy buen pretexto el de las calaveras, ¿no? Para decir de su ronco pecho y lo que siente, y así algunas otras más, no sé si tienes alguna por ahí que valga la pena leer para el público, Diana. Sí, una cortita de Martín, vamos a leerles el esqueleto de cárcel, que dice: carne podrida y obesa, pero mucha, esa que ves, quiso inventar cierta vez un impuesto a la pobreza. La muerte, sin sutileza, le puso un estate quieto, pero este peso completo le metió en un problemón. Le está costando un montón encontrarle el esqueleto. Pues ahí están parte de lo que hemos encontrado circulando por internet, muy graciosas, y pues hay que ver las cosas, como decíamos en programas anteriores, ¿no? Ante tanta problemática y ante tantas injusticias y ante tanto dolo también a veces de lo que hacen nuestras gentes en la política y con nuestro país, pues hay que estar alegre y a veces hay que sacar la alegría justamente de todos estos problemas. Le recordamos nuestros teléfonos 215-90-015, 215-90-15, para que estén en contacto con nosotros, y le invitamos también a nuestro auditorio para que nos escriba nuestro correo electrónico, y sin embargo se mueve 03@gmail.com. Nos pueden escribir pues para hacernos sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico y ponerse en contacto con nosotros también para compartir información y todo lo que usted guste. En el transcurso de este tiempo de nuestro programa, les informamos pues que vamos a tener información importante pues con los temas más actuales. Por lo pronto vamos a empezar con nuestra parte musical, Diana, con una canción que se llama Escondiditos y que interpretan los Tequis. Vamos con música. Hasta mí, dejar urgencias en tu boca, porque te traiga mi recuerdo entre caricias una ausencia, porque despiertes en mis ojos, por si te pierdes algún día, tallar tus noches a mi antojo, por quedarme en tus pupilas, que si tú estás todo provocas, si hasta mi sombra enamoras. Más me duele que te vayas. Dejar locuras en suspenso, tu cuerpo al mío descubierto, es buen motivo para volver. Ay, negrita linda, no te demores, agüita dulce de tu boquita pa'l alma embeber. Luego un cariñito muy suavecito, fueguito de ayer, pa' que no nos vea la noche escondiditos, está bien. Ay, negrita linda, no te demores, agüita dulce de tu boquita pa'l alma embeber. Luego un cariñito muy suavecito, fueguito de ayer, si la noche nos mira escondiditos, está bien. Hasta mí, dejar urgencias en tu boca, porque te traiga mi recuerdo entre caricias una ausencia, porque despiertes en mis ojos, por si te pierdes algún día, tallar tus noches a mi antojo, por quedarme en tus pupilas, que si tú estás todo provocas, si hasta mi sombra enamoras. Más me duele que te vayas. Deja locuras en suspenso, tu cuerpo al mío les motivo para volver. Ay, negrita linda, no te demores, agüita dulce de tu boquita para la envenen. Luego un cariñito muy suavecito, fueguito de ayer, para que no nos vea la noche escondiditos, está bien. Ay, negrita linda, no te demores, agüita dulce de tu boquita para la envenen. Luego un cariñito muy suavecito, fueguito de ayer, por si la noche nos mira escondiditos, está bien. Dijo ya mi compañero Martín, estamos entrando al 11º mes del año, 1 de noviembre, y bueno, a la comunidad mosillense y sonorense y del país, pues ya se ha difundido, ¿no? Están realizando algunas actividades en la Plaza Emiliano de Zubeldía con relación por este 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, pero muy especial pues por la tragedia que tuvimos el pasado 5 de junio. Y bueno, los altares van hacia los niños, ¿no? A los 49 niños fallecidos en esa tragedia. Y para eso pues estará una de las voceras del Movimiento 5 de Junio, Patricia Duarte, quien vendrá a hablarnos sobre esas actividades que se están realizando desde el día jueves, más o menos con un taller, ¿no?, de elaboración de pan de muerto, mismo que van a estar vendiendo aquí en la plaza. Y los fondos que saquen de ahí pues van a ser para el proceso que están llevando, ¿no?, con los abogados. Pues ya se imaginarán todos estos gastos que tienen que hacer, padres que no tienen los recursos pues suficientes para poder pagarlos de su bolsillo, ¿no? Y para eso están invitando a la ciudadanía a que vayamos, que disfrutemos del pan de muerto elaborado por ellos mismos y por la gente que se ha sumado con ellos. Y bueno, también como Resistencia Civil Pacífica les mencionamos que en otros estados de la República, como Veracruz, Oaxaca o Puebla, se han puesto en contacto con nosotros, se ha pasado la voz de que ellos también estarán haciendo sus ofrendas, sus altares de muertos, y pues también, ¿no?, van a poner ahí un altar especial para estos niños, para los 49 niños. Que no se nos olvide la tragedia, que si bien es cierto para los padres y para muchos de nosotros los mexicanos, 5 meses han sido pues muchas semanas y mucho tiempo de espera sin que la justicia todavía llegue. Y yo creo que nosotros en general como sociedad, cualquier fecha importante, obviamente como esta del 2 de noviembre, Día de Muertos, pues debería de ser la oportunidad para que no se nos aleje de la mente lo que ocurrió. Y lo que ocurrió pues es algo que dejó marcado precisamente a esta localidad de Hermosillo. Y en ese sentido pues es importante la participación nuestra con todos ellos para apoyarlos. Y pues también a usted, amigo Radio Escucha, que está aquí en Hermosillo y que seguramente en el transcurso de estas minutos u horas, en el transcurso del día, estará trasladándose a los panteones de Hermosillo, pues yo creo que sería importante que se dé una pasadita por ahí, por la Emiliana de Zubeldía, y a manera de apoyo y obviamente de recuerdo para estos niños, pues pasar y dar un mensaje de alivio, de apoyo a la familia, dejar una flor, una presencia de 5 minutos, yo creo es suficiente, y siempre recibir el apoyo en una situación de este tipo, pues yo creo que sería muy importante, sobre todo para los padres de familia. Entonces, no olvidemos que todavía la justicia no llega, y en espera estamos todos los hermosillenses, como también en espera estamos, Diana, de que pues nos ejecuten, como ya lo han hecho en estos primeros minutos de domingo, todos, ahora sí que de manera oficial, todos los impuestos que nos han venido cargando en las discusiones y en los debates que se han estado dando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y justamente, pues, la razón de que nos suban los impuestos, Diana, pues tiene que ver con un gran boquete de los que ya hemos conocido por los medios de comunicación, de alrededor de 360 mil millones de pesos. Y pues la mala noticia, como ustedes deben de saber, es pues que este boquete lo quieren llenar pues con lo poco que tenemos la mayoría de los mexicanos en nuestros bolsillos. Apenas nos alcanza para cubrir las necesidades básicas de nuestra vida diaria y de nuestra familia, y pues prácticamente todo ese déficit, toda esa falta de que al gobierno le hace falta en dinero, pues obviamente aquí estamos los muy buenos mexicanos en aportar todavía lo poquito que nos queda para sobrevivir. Y en este sentido, pues sí hemos considerado, al menos así se ha manifestado muchísima gente en las radios, en los cafés, en cualquier lugar, en el internet, circula información sobre toda esta inconformidad, en el sentido de pues que ese dinero debería sacarse de otro lado. Y es algo que en particular el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha estado planteando, no de ahora ni de ayer, sino ya tiene bastante tiempo desde que empezó esta situación de la crisis económica, de los mecanismos o las formas que debieran de seguirse para tratar de pues de juntar parte de ese dinero del que se queja el gobierno federal sobre este boquete al que me refería al principio. Inclusive el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya ha estado hablando de que se pueden obtener hasta 500 mil millones de pesos con acciones importantes, y anda circulando y ya mucha gente se está enterando por medio de una información que anda por internet en el sentido de todas estas propuestas que, repito, desde hace tiempo el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya ha puesto a consideración de toda la ciudadanía, pero de una manera muy formal y en un video muy bien hecho parte de esta propuesta. Los vamos a invitar para que escuchen este video que circula por internet y que de una manera muy muy clara pues le deja la información a todos los ciudadanos de cómo sería posible recuperar y llenar parte de este boquete, hasta inclusive con más cantidad de 500 mil millones de pesos, apretándose el cinturón el gobierno federal y pues que paguen los impuestos los que deben de pagar. Pero vamos a dejarlos con esta información, con este audio, para que usted lo juzgue. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros hemos llegado a la conclusión que si no hay un cambio verdadero, va a ser muy difícil sacar al país del atraso en que se encuentra. Nosotros consideramos que esta crisis económica, esta crisis de bienestar social, ha sido provocada por un grupo, por una minoría, que se ha apoderado de todo, de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, y que han condenado a la mayoría de los mexicanos, a la inmensa mayoría de los mexicanos, a la sobrevivencia, al destierro, al sufrimiento. Lo cierto es que hay opresión en nuestro país. Un grupo muy reducido, 30 potentados, son los que realmente mandan y deciden en el país. Es una oligarquía que significa el gobierno al servicio de unos pocos. Y hay opresión porque este grupo somete a la mayoría de los mexicanos. Por eso se explica el que un país con tantas riquezas, con un pueblo bueno, noble, trabajador, esté en decadencia. Se explica, pero no lo aceptamos. No podemos permitir que esto continúe en el país. Si el gobierno dice que le faltan 360 mil millones de pesos, es decir, que ese es el tamaño del boquete de las finanzas públicas, el déficit, el faltante. ¿Qué proponemos nosotros? Generar 500 mil millones. ¿Cómo? Ahorrando. en el gasto corriente, sobre todo en el gasto destinado a los altos funcionarios públicos. Estamos proponiendo que se reduzca a la mitad los sueldos. Hay funcionarios públicos que ganan 600,000 pesos al mes. Eso es un insulto, es una injusticia, es una inmoralidad. ¿Por qué le están dando pensiones millonarias a los expresidentes de México? Ya basta. Que se terminen con todos los privilegios. De esa manera se tendrían 200,000 millones de pesos. Y estamos proponiendo algo muy interesante, muy profundo, que paguen impuestos los de mero arriba. La gente no sabe que los que están en la punta de la pirámide, los que tienen más ingresos, los que tienen más riquezas, no pagan impuestos. Es un acuerdo secreto que se logró en la cúpula del poder en México. ¿A que no sabías? Porque hay control de los medios de comunicación. Estos mismos oligarcas son dueños o controlan los medios de comunicación. ¿No sabías de que desde la época de Echeverría, desde 1973, se suscribió un acuerdo en las cúpulas del poder político y del poder económico para que no paguen impuestos los de arriba? Paga impuesto en el país el pueblo raso, paga impuesto el profesionista, el trabajador asalariado, paga impuesto el pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante. Tú, que nos estás viendo, porque los únicos que no pagan impuestos son 100. Estamos hablando de los de mero arriba. ¿Sabes cuánto pagaron de impuestos las 422 más grandes corporaciones empresariales y financieras el año pasado? 1.78% de sus ingresos totales. Pero todavía les devuelven eso poco que pagan. Al final terminan por no contribuir en nada. Por eso también se explica cómo en muy poco tiempo unos cuantos se han hecho inmensamente ricos, como no ha sucedido en ninguna otra parte del planeta. Si se acaba con los privilegios fiscales, se van a obtener 300,000 millones. Y 200,000 del plan de austeridad republicana hacen un total de 500,000 millones. Si el faltante es de 360,000, todavía sobran 140,000 millones de pesos para impulsar actividades productivas, para dar créditos a pequeñas, medianas empresas, para reactivar el campo, para proteger al empleo y para garantizar el derecho del pueblo a la educación, a la salud, a la vivienda, al bienestar. Todo depende de que se quiera gobernar para el pueblo y no, como siempre, en beneficio de los de arriba. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo. Yo llamo a un debate para que todos sepamos qué es lo que está sucediendo realmente en el país. No queremos que esto siga sucediendo. Queremos que México sea de todos. No queremos que esté en unas cuantas manos. Por eso luchamos por un cambio. Sabemos que ese cambio no se va a dar de arriba para abajo. A la oligarquía no le importa el destino del país y mucho menos el sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Por eso centramos nuestra estrategia de lucha en una frase: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y agregaría: solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Que no te engañen, despierta, te invito a luchar. Bueno, pues en relación al mensaje de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, pues gran descubrimiento, ¿no?, del desgobierno de Calderón, ¿no?, que ahora las empresas están pagando el 1.78% de impuestos, ¿no? Del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Esa, Diana, en realidad a veces no tiene uno más defensa que reírse, ¿no?, justo del discurso que en los últimos días has tomado Felipe Calderón con respecto al paquete fiscal 2010 y de justificar, pues, de alguna forma que ese gran boquete está, pues, en alguna forma por el no pago de impuestos de algunos, y cuando digo algunos, ya Andrés Manuel ha hablado arriba de 400 grandes empresas que no pagan los impuestos que deberían de pagar, y pues en esta última semana escuchaba el discurso de Felipe Calderón por la televisión, de Ana, donde decía de una manera pues muy sentimental y casi yo creo de haber tenido algún director de las telenovelas de Televisa, porque se le veía una expresión pues muy lastimada, diciendo que los empresarios paguen impuestos, cuando perfectamente él bien sabe y conoce la situación y la razón de por qué no pagan impuestos. Y así es, Martín, y ya que estás con el tema, ¿no?, de que es un gran actor el presidente ilegítimo, tal vez ha de tener directores, ¿no? Ahí, o no sé si estudiaría en la escuela de Televisa o de Azteca, no lo sabemos. Bueno, pues esta semana se llevó a cabo, ¿no?, también una manifestación, un grupo numeroso de artistas, de actores que han estado siempre en lucha, ¿no?, contra lo que ellos exigen, ¿no? Y es que prácticamente todo el mundo resultó lastimado con este paquete fiscal 2010 y como tú bien dices, en estos últimos días inclusive algunos grupos importantes de artistas que tienen que ver con el cine y que tienen que ver con la cultura, pues estuvieron de visita en el Senado pues para solicitar pues que los presupuestos que corresponden a la difusión de la parte cultural de este país pues no se vieran disminuidos, pero pues evidentemente lastimados por este paquete fiscal y justamente en este tema tenemos el enlace en este momento pues con un personaje, ¿no?, justamente de la vida cultural y artística de este país. Tenemos a Héctor Bonilla, él es director, es actor, es productor y pues de alguna forma también activista, ¿no?, de todas esto pues injusticias que tienen que ver con la cultura y de algunas problemáticas del país. Muy buenos días, Héctor Bonilla. ¿Cómo ves? Buenos días, Héctor Bonilla. ¿Cuál es, si nos puedes hacer un análisis de el evento que tuvieron esta semana sobre en la Cámara de Senadores, el grupo de artistas, ¿no?, que estuvo ahí manifestándose contra esta reducción de impuestos, de más bien de presupuesto hacia la cultura? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que agradecerle a María Rojo que desde adentro ha hecho una labor constante en ese sentido. En esta ocasión, bueno, pues se invitó a personas que tienen determinada relevancia, como Jiménez Cacho, como Diego Luna, y Armendáriz, que bueno, pues está en la academia, un poco representando los intereses de todo el gremio cinematográfico. Yo pienso que pues, esto es un reflejo de una política general. Pues yo considero que hay tres sectores que tiran para sus propios intereses y en el fondo de todo es una cuestión de que los intereses están por encima de los principios. Es decir, hay mutuas acusaciones, el Consejo Coordinador Empresarial acusa al presidente de que les ha pedido de manera comedida que paguen sus impuestos y la argumentación es que están dentro de lo legal, como si no supiéramos que las leyes se amañan. Así es. No es posible que no paguen proporcionalmente a lo que paga cualquier trabajador o cualquier pequeño o mediano empresario, por un lado. Por otro lado, los sindicatos corruptos que padecemos, que son la herencia de lo que concibió Plutarco Elías Calles acerca del sindicato corporativo y que tiene una cauda histórica de líderes archienriquecidos y obreros cada vez más depauperados. Y por otro lado, el quehacer político. Entonces, estas mutuas acusaciones entre el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno, y que se niegan a reducir sus gastos, unos, y a pagar más impuestos los otros, es lo que nos tiene en este sentido. Hablo por eso de general a particular para enfocar por qué pasa el problema con hacer cine en México. sería Héctor Bonilla, perdón por la comparación, por el trabajo tan serio que tú haces como actor, pero esto que tú planteas en estas últimas palabras sería de alguna forma como una especie de comedia o de farsa, para que la muy bien actuada, para que la gente lo entienda o se lo coma de esa forma, ¿no? Porque como tú bien dices, Felipe Calderón conoce perfectamente la razón de por qué los empresarios no están pagando impuestos, y los empresarios también conocen perfectamente la forma legal, y porque legalmente lo pueden hacer, porque la ley así se lo permite. Pues entonces, plantear un escenario con caras y con expresiones de susto, de por qué están haciendo esto los empresarios, pues de alguna forma siento, y aquí es donde viene la comparación con el trabajo serio que tú haces como actor, pues una especie de comedia o de farsa, Héctor. Pues bueno, es una metáfora, ¿no? Pero te digo, en el fondo de todo esto gravita que nadie quiere ceder en lo que se tiene que ceder. Es decir, en el momento en que tú fomentas el desequilibrio, es que no puede progresar nada. Estamos atorados en que cada quien jale agua para su molino. Y te hablo de estos tres sectores, ¿no? Entonces, bueno, así como la gente que hace cine se queja de eso, pues se quejarán de que no puede haber una mecánica en el proceso de la reactivación del empleo en general, de que nada funciona, todo está parado en este país por esta lucha en la que nadie cede. Es impresionante, ¿no? Y a pesar de que el objetivo fundamental es mencionar qué pasó con la 226 y con el cine, quiero recalcar que está inmerso en la problemática general del país. Uh-huh. Y que mientras no todos entendamos que debemos supeditar los intereses a los principios, no es posible moverse. El país está atorado peor que nunca. O sea, progresa Haití y nosotros retrocedemos. En esta tesitura estamos. Pues es bastante lamentable lo que nos dices, que obviamente la mayoría de los ciudadanos ya conocemos, Héctor, pero de escucharlo de un actor así, con estas palabras que de alguna manera dan a entender pues algo de decepción, pero pues desafortunadamente esto es nuestro país, Héctor, y no vemos la forma de salir adelante, ni cómo ni cuándo, y nos sentimos, pues yo así como entendí tus palabras, como un barco sin rumbo. Así es, así lo siento. Yo veo cómo dialogan, cómo aparentemente tratan de finiquitar los problemas en las cámaras, y sin embargo priva por encima de todos los intereses, ¿no? Es que patético pasarse de un lado para otro de los verdes, el presupuesto de los partidos, que es escandaloso, el hecho de que para organizar una junta de partidos vayan a las playas más caras de México. Es decir, todo esto simplemente es un índice del contraste brutal, ¿no? Con la gente que ya no tiene empleo o que tiene más impuestos y que no le alcanza. Y para acabarla de fregar, bueno, cuando tenemos que pagar la clase media impuestos que nos restringen nuestra posibilidad de compra, de adquisición, vemos que no es suficiente. Así nos suban los impuestos simplemente porque los grandes capitales no pagan lo que les corresponde. Héctor, buenos días, habla Diana. Diana. ¿Cómo? Bueno, los mexicanos tenemos la percepción de que Calderón, pues, para él no es importante la cultura, ¿no? De alguna forma así lo deja ver. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre lo que él ha manifestado, ¿no? Sobre esto. Bueno, yo pienso que independientemente de lo que se propale, de lo que se diga, es decir, cuáles son los hechos contundentes, esto no es privativo de un gobierno de derecha, de izquierda o de centro. En este país no se le da atención a la cultura, esto es atávico. Yo he mencionado esto, de pronto sienten la educación, y hablo de educación, más que decir concretamente cultura, educación, se le da un lugar tan niño. Parece ser que fuera como si un cineasta prestigioso o destacado fuera como un sobrinito que toca el piano para las visitas. políticas, así de inútil, ¿no? Pues es una monería, no es una monería. Una industria fílmica fuerte mete divisas, prestigia al país ante el mundo. Es algo muy importante y se debía ver desde esta perspectiva. Ellos que son tan buenos para el dinero, bueno, pues son muy tontos para no generar ese dinero que se debería integrar al país. Bueno, algo que quisieras agregar, Héctor, con respecto a esta temática, para terminar la entrevista. Obviamente, de antemano agradeciendo tus palabras, no tenemos la fortuna de los domingos tener a personajes ahora sí que bien conocidos y de muy buena manera y con muy buen gusto recibirían, pues obviamente, nuestros radioescuchas la voz de y la participación de Héctor Bonilla. Entonces, de antemano el agradecimiento, y para terminar esta plática, algo que quisieras agregar, Héctor. Sí, desde luego. Mira, yo considero que todos los que pagamos los impuestos y obedecemos la ley, muchas veces amañada, somos los dueños de ese país. El problema es que no tenemos canales de participación. La vida partidista evidentemente está empañada. Incluso las ONG se han convertido en negocios, y no tenemos un foro de discusión, de análisis, de presión, y creo que lo debemos buscar, sin que nadie trate de lucrar con eso. Es decir, que cada quien de los ciudadanos tenga su propio trabajo, su propio desenvolvimiento, pero que tengamos una forma de denunciar, de poner el dedo en la llaga, de no acostumbrarnos a hacer un chiste, que es mecanismo de hoy express para canalizarlo, sobre que Onésimo Cepeda presta 140 millones de dólares a una señora, seguramente de sus limosnas, o de las Homers del Lester, o de tantos ejemplos, ¿no? Pero sí, que debemos construir mecanismos, una AC o X, en que México, la inmensa mayoría de los mexicanos, independientemente de sus ideologías, estamos presos en el mismo proceso. Y debemos buscar una forma de sacar adelante una crítica fuerte al manejo de la política, al manejo del capital, al manejo de los sindicatos. Héctor, hoy, como bien sabemos, 1 de noviembre, ¿algún mensaje que quisieras darle a los padres de familia de la guardería ABC, ¿no?, por la tragedia que ocurrió aquí el pasado 5 de junio? ¿Cómo no? Yo quisiera, en primer lugar, manifestar mi solidaridad a este doloroso acontecimiento. Y fíjate cómo siempre, Diana, acabamos hablando de lo mismo. ¿De qué estamos hablando siempre? ¿En qué termina toda la conversación de sobremesa o esa conversación telefónica tan lejana? En hablar de corrupción. En el fondo de todo esto está la corrupción. Y es tan lacerante esta desgracia de estos chiquitos que conmovió al país, como que lo que le pasó a Martí, que ya está la corrupción adentro de la policía, o simplemente que no haya un presupuesto para la investigación científica de la que se queja René Drucker Colín en la universidad. Es decir, todas estas cosas están enfocadas desde la perspectiva de la corrupción. Así que, pues, únicamente expreso mi solidaridad y lo lamento profundamente, y hago hincapié en que es una más de las lacras que tenemos de corrupción, lo que permitió que sucediera este acontecimiento tan doloroso. Bueno, Héctor Bonilla, muchas gracias por haber recibido nuestra llamada y que el auditorio haya escuchado tu opinión al respecto, ¿no?, sobre algunas preguntas que te hicimos, y esperamos en un tiempo futuro obtener otra vez contacto contigo. ¿Cómo no, Diana? Saludos a ustedes y saludos a su auditorio. Espero estar por allá. Les haré saber, ahora que tengo una obra de teatro, que me ha causado satisfacción. Nada más estoy grabando televisión y no puedo salir ahorita por distintas ciudades de la República, pero ya empezando el año estaré por allá. Bueno, acá estaremos recibiéndote y bueno, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pues un personaje del mundo de la actuación y de la cultura muy importante en nuestro país y que obviamente nos dio mucho gusto recibir sus palabras, no con el contenido y el tema al que hemos estado obligado a hablar en estos últimos meses de crisis. Quisiéramos haber tenido una plática mucho en un tema mucho más agradable, como puede ser el trabajo de la actuación que él desempeña, pero pues prácticamente resulta imposible no tocar estos temas de interés nacional con una persona como lo es él, tan interesado en toda la problemática de este país. Y pues la problemática ahí está, como él bien lo decía, ¿no? Corrupción, intereses de grupo, y un barco que no tiene rumbo. Desgraciadamente, a estas alturas del partido ya uno no sabe si enterarse o informarse o simplemente a tomar pues una parte apática y pasiva y decir yo ya no puedo arreglar nada. Pero creo que en la medida en que todos los ciudadanos, Diana, estemos informados, aunque nos duela, de lo que hacen nuestros políticos, pues algo tendremos que hacer, como bien decía Héctor Bonilla, ¿no? Organizarnos y tener más participación como ciudadanía en la problemática del país. Así es, Martín. Y bueno, una forma de estar enterados, pues la gente se está dando cuenta, ¿no?, lo que está haciendo este gobierno. Y pues nosotros como Resistencia Civil Pacífica tenemos un proyecto, ¿no?, alternativo de nación. Y bueno, para esto sabemos que pues la crisis ha afectado a varias de las personas, ¿no?, de aquí, tanto Hermosillo como a nivel nacional. Y para eso pues los invitamos a que se acerquen, ¿no?, a la Casa del Movimiento, que se ubica en Boulevard Ignacio Soto número 152. Y pues todo mundo conocemos esta calle como Periférico Norte, ¿no?, que está, son unos locales y está enseguida ahí de un gran residencial, La Joya, y pues junto frente a una pastelería de nombre ya conocido. Aquellas personas que tengan, por ejemplo, adeudos crediticios u otros problemas de vivienda, pues se pueden acercar ahí. Están abogados, gente bien formada, ¿no?, en la materia, que les pueda orientar y ayudar a salir de esta problemática que pues va creciendo, ¿no?, día a día. Y ahí está. Así es, Diana, justamente por la razón de que esta problemática y esta crisis nos agobia, pues evidentemente no nos queda otra salida más que organizarnos como ciudadano, y parte de esta organización ciudadana tiene que ver con lo que tú bien dices, la Casa del Movimiento, donde se están atendiendo todas estas problemáticas, y pues la invitación ahí está abierta. Vamos a continuar, Diana, con nuestro programa. Vamos a ponerle algo de música y pues para ponernos un poquito menos tristes. A continuación vamos a escuchar la canción Brazos de Sol con Alejandro Filio y Silvio Rodríguez, y vamos a continuar. Al fin mirarla toda en el silencio y de perfil. Tomo sus manos como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, a que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante, por un instante te toma su. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldito si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Bueno, después de haber escuchado Brazos de Sol en voz de Alejandro Filio y Silvio Rodríguez, y ya como hemos comentado sobre la organización que debemos tener los ciudadanos para poder sacar adelante este país, pues les recordamos, ¿no?, que el próximo 20 de noviembre se cumplen 3 años de haber tomado posesión nuestro presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, y para eso se está convocando a una asamblea nacional el próximo 22 de noviembre en el Zócalo Capitalino del Distrito Federal. Y bueno, en esta asamblea, pues es para ver la situación que se está dando en el país, tomar acuerdos como en otras asambleas, acuerdos democráticamente. Y bueno, vamos a invitarlos a que escuchen la invitación que nuestro propio presidente legítimo hace a la ciudadanía. Ya no te dejes engañar, despierta. Si no hay un cambio verdadero, seguirá la decadencia. Recuerda que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Te invito a luchar. Vamos a la asamblea del domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. 22 de noviembre, Zócalo, 10 de la mañana. Partido del Trabajo. Una reunión el 22 de noviembre, Diana, en el Zócalo de la Ciudad de México, como bien lo decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que resultará pues seguramente muy interesante, porque pues el agravio que no nos cansamos de mencionarlo, del paquete fiscal 2010, ahí se van a reunir pues los comités de toda la República, van a estar presentes, de manera que auguramos desde ya pues una cantidad importante reunido en el Zócalo, que de alguna forma pues también será, pues siento yo, una forma de protesta, ¿no? Entre más gente se acumule en el Zócalo, pues de alguna forma también se envía el mensaje del descontento de la ciudadanía con respecto a lo que sucede con los impuestos y que y que rayan a veces en lo absurdo, ¿no? En la mañana leía, Diana, en el portal del Universal, con respecto a las declaraciones tan burdas y tan fuera de lugar que hacen los políticos para pues lavarnos meternos el dedo en la boca y jugar con nosotros, ¿no? Hablaban de que por la protesta de los tuiteros que existía la posibilidad de que se eliminara el 3% del impuesto al internet. Y sí, lo gritaron los políticos, ¿no? como si hubiera sido un gran triunfo que se había eliminado el 3% del impuesto del internet, pero en la mañana, oh sorpresa, ¿no? Nos encontramos que en la madrugada y mientras nosotros estamos, pues entre comillas, tranquilamente dormidos, pues resulta que aparentemente el 3% del impuesto no va a existir. Ah, pero eso sí, va a haber consideraciones o excepciones, ¿no? Se cobrará solamente cuando el 30% del servicio de internet no exceda al total de los servicios que están contratados. O sea que de alguna forma, pues como quiera, nos están jugando el dedo en la boca, ¿no? Y le están haciendo lo que aquí en Sonora comúnmente se dice al tío Lolo, ¿no? Porque nos dicen que no, pero resulta que sí. Entonces estas situaciones, pues en lugar de provocarnos tranquilidad en el sentido de que no va a haber cobros, sí va a haber cobros, y lo que nos provoca es molestia y lo que nos provoca es enojo, y de alguna forma pues eso también seguramente se verá reflejado en la presencia de la gente que acuda a esta convocatoria que hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador el 22 de noviembre en el Zócalo. Así es que para todos aquellos que nos escuchan en el área metropolitana del Distrito Federal, pues no se los olvide y pónganlo por favor en su agenda el 22 de noviembre, todos al Zócalo. Y pues para continuar con nuestro programa, ahora sí, vamos con... Bueno, Martín, las personas pues que estén interesadas, ¿no?, en acudir a este llamado de nuestro presidente legítimo, se pueden acercar a la Casa del Movimiento para tener contacto con los comités municipales de este movimiento en defensa de la economía popular. Y bueno, llámenos a nuestro auditorio, les recordamos los teléfonos 215-9015 y 215-9005 para comentarios que tengan respecto sobre los temas que se están hablando en esta mesa. Y bueno, que a todos nos impactan, ¿no? Estos, como tú bien decías, sí se va a cobrar el impuesto de internet, solamente que, bueno, es disfrazado, ¿no? Como se viene hablando desde que quisieron dar con el combate a la pobreza, ¿no? Y de varios diputados, ¿no?, hablaban, es un impuesto disfrazado, ¿no? Y como decía alguno también en internet, Diana, y aunque no subieran ese famoso 3% ni disfrazado, como tú bien dices, pues el solo hecho de que el IVA suba del 15 al 16, acuérdate que en las facturas de internet también se cobra IVA, pues ahí también ya va el aumento muy ocultito y sin que nadie nos diga nada, pero nosotros nos vamos a sentir en el bolsillo. Bueno, entonces sí, ahora para continuar con nuestro programa, vamos a las identificaciones de nuestra radio. De nuestra primera hora y regresamos. Son las 9:59. Temperatura 27 grados. 95.5 Radio Bimba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Después de las identificaciones de nuestra radio, regresamos a nuestro programa en nuestra segunda hora de 10 a 11 de la mañana. Y bueno, les tendremos en esta hora un enlace con el señor Virgilio Caballero y también estará aquí en cabina la señora Patricia Duarte, como ya lo comentamos, una de las voceras del Movimiento 5 de Junio, y también estará nuestra compañera Rosy Rodríguez hablándonos de las actividades que tiene alterno, ¿no?, la Resistencia Civil Pacífica, pero que se han coordinado con el Movimiento 5 de Junio para hacer una misma ofrenda, ¿no?, a los niños de la guardería ABC. Sí, hablando de ofrendas, de este día de muertos, aquí nos encontramos, Diana, con otra calavera. Algunas no las podemos leer porque trae palabras un poquito fuertes y la intención obviamente no es tampoco ofender a nuestro público, pero aquí nos encontramos una cortita que tiene que ver con un personaje también muy sonado pues en estos últimos meses por los medios de comunicación masivos como es Televisa, ¿no? Se trata al personaje de Peña Nieto, dice, ahí va Quique Peña Nieto, seductor y copetón, exhibiendo en el panteón su lamentable esqueleto. Al político coqueto la parca volvió ceniza, y si antes tenía prisa por llegar a presidente, hoy cadáver pestilente, ni liga ni en Televisa. Fíjate, pues para reírse, ¿no?, y sacarle un poquito la alegría a estas cosas. Parece que ya tenemos otro enlace, Diana. Así es, muy buenos días, estamos hablando con el señor Virgilio Caballero. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Diana? Aquí. ¿Qué tal, Martín? Pues aquí, Virgilio, hacemos el enlace con usted, pues sabiendo que es una persona que está enterada de la problemática del país, que es todo un intelectual y un analista de la problemática de lo que ocurre en este lastimado nuestro país, México. Virgilio, ¿cómo ves el paquetote fiscal del 2010? Lo veo en primer lugar como una comedia, como una cadena, una sucesión de puestas en escena, de simulaciones, que tenemos más de un mes, 15 días, viviendo los mexicanos, soportando o no soportando los desplantes de los políticos, sus disque protestas y disque sus desacuerdos, cuando todo estaba desde el primer momento convenido. El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional forman una sola entidad política, gobiernan el país juntos desde julio de 88, cuando el gran fraude contra la nación de parte del PRI para imponer a Carlos Salinas, cuando Salinas acudió al PAN para que el PAN legitimara el fraude, con el cuento de que había que legitimarse de acuerdo con las acciones que se realicen en el poder, que fue una tesis absolutamente bárbara de parte de un partido que decía defender la democracia. Desde ese momento, Martín, o sea, ya desde hace 21 años, el PRI y el PAN gobiernan juntos. Todo lo que hemos visto en los últimos 21 años es el producto de esa complicidad no declarada, pero sí manifiesta. Y es lo que hemos visto y comprobado una vez más en este mes y medio de simulaciones. Creo que esta simulación es tan trágica como otras, pero probablemente más, porque ya es el extremo de una cadena que no resiste más. Están imponiendo al pueblo a través de esta última escenificación o penúltima, están imponiendo una verdadera cascada de impuestos, de gravámenes que van a afectar la vida inmediata, sobre todo de la clase media y de los trabajadores. Este impuesto al valor agregado, que hicieron unos y otros como que no eran los responsables de definirlo, de 15% a 16%, y luego el 3% para los que metan al banco 15,000 pesos, de 15,000 pesos en adelante, y luego nada menos que la exención fiscal adelantada por ley a las televisoras y a las empresas telefónicas que están pretendiendo manejar un espectro más amplio de la telecomunicación, no tiene nombre. Y aquí estamos hablando, Virgilio, perdón, y aquí estamos hablando de no una muy poca cantidad, sino que estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? 5,600 millones de pesos se calcula que les están regalando por anticipado a Televisa y Azteca y a todas las otras empresas que tienen que ver con la telecomunicación. No puede ser. Pero estos... Incluso en una farsa, porque farsa. Los senadores priistas y panistas hicieron, sobre todo los senadores panistas, hicieron como que estaban en contra de esa exención adelantada de impuestos, y les enmendaron la plana de regreso anoche los diputados panistas y priistas. Entonces la farsa no tiene límite. En un lado los panistas hacen como que están en contra. Así es. Y de regreso los panistas se reubican a donde pertenecen, a la complicidad con las grandes empresas. Así es. Y por supuesto, Virgilio, son temas que no tocan las televisoras y sus periodistas, entre comillas, en sus importantes mesas de debate cuando transmiten a nivel nacional programas como Tercer Grado, ¿no? Ocupan a veces hasta 20 minutos para criticar unos tenis, y sin embargo este asunto de la exención de miles de millones de pesos, pues eso es tema como que no está en las mesas o en sus mesas, ¿no? Pero es que no hay que esperar mucho, porque el tercer grado lo tienen, pero de preprimaria, ¿no? Sí, así es. Virgilio, ¿qué opinas en relación al discurso de los últimos días de Felipe Calderón con respecto, pues, a las palabras que son las mismas o el mismo discurso de Andrés Manuel de hace muchísimo tiempo con respecto al discurso de que los empresarios tienen que pagar impuestos, que prácticamente es las mismas palabras de Andrés Manuel de hace muchísimos meses? Es tan falso ese discurso que, si fuera verdadero, estaría contenida en la iniciativa del paquete fiscal. Si él piensa eso, que no paga sino 1.7% 422 empresarios del país, ¿por qué no lo metió en la reforma fiscal? Así es. ¿Por qué no corrigió desde el principio? No, era parte de la pantomima que hemos vivido, ¿no? Sin la menor duda, del aparente forcejeo que se estaba dando entre empresarios y líderes políticos. Todos saben simular, Martín, el gran problema psicológico, moral, ético de nuestro país, es la simulación. Así es. Que nos impuso el PRI desde siempre y que ha permeado, desgraciadamente, también en la vida cotidiana. Así es. Vivimos siendo y diciendo que somos los que no somos, ¿no? Así es, y eso ocurre en el discurso, Virgilio. Se lamentan en los medios, pero no hacen nada por, en los hechos, derogar, que sería lo correcto, ¿no, Virgilio? Derogar debieron haber reformado el régimen de fiscal de excepciones especiales, que es a donde se asume este fraude, o también haber buscado evitar, impedir o disminuir la evasión fiscal. Fíjate, por el régimen de consolidación de las empresas, mediante el cual los grandes empresarios del país pueden sumar ganancias a pérdidas y con ese pretexto retardar el pago de los impuestos, el Estado debía haber recibido ya 850 mil millones de pesos. 850 mil millones de pesos, es decir, la tercera parte del presupuesto nacional que se está pretendiendo, solo si pagaran por ese concepto de la consolidación lo que les corresponde, y que ya le están debiendo al país, por cierto. Es un adeudo que tienen los empresarios con el país. La discusión fue para ver cómo nos abonaban a los mexicanos, a la nación, al país, esos 850 mil millones de pesos que nos deben. Así. En la iniciativa original se proponía que pagaran el año que entra el 60% de esa deuda. Así es. Luego, los diputados, cuando llegó la iniciativa, lo redujeron al 40%. Se pagara el año que entra el 40%. Uh-huh. Y los senadores lo disminuyeron al 25%. Sí. Es decir, un regateo verdaderamente vergonzoso. Cada uno ofreciéndole a los grandes empresarios sus servicios para rebajarle más y más y más. Así es. Y ayer, por supuesto, quedó en el 25%. Los diputados priistas y panistas no se ruborizaron respecto a que el Senado les estaba enmendando la plana en varias de las iniciativas que ya los diputados habían votado. Aceptaron todo lo que les dijo el Senado, o casi todo, sin chistar. Así es. La simulación no tiene límite en nuestro país. Yo no canso de señalarlo como uno de los principales problemas de nuestra conducta cotidiana. Lamentablemente así sucede, Virgilio, y hablando justamente de esa simulación y pues prácticamente de la del total de los agravios que hemos recibido los mexicanos, sobre todo en estos últimos 3 años, y justamente en esta temática y en ese sentido, en estos últimos días, no sé si habrás leído la columna muy interesante que escribe don Gilberto López y Rivas en La Jornada en relación al decreto de extinción de la presidencia de la República. No sé si leíste esa columna, Virgilio, si tienes algún comentario al respecto. Sí, me molestó mucho que don Gilberto López y Rivas no dijera que esa no es de su autoría. Ese texto no es de su autoría. Él no lo creó y no lo aclara en la columna. Uh-huh. Es otra simulación y hay que decirlo. Ese texto está circulando por internet desde hace por lo menos 10 o 15 días. Sí. Ese texto es un texto de los muchos que gente anónima coloca o sube, como se dice ahora, al internet. Y Gilberto no lo dice. Lo presenta como si fuera propio. Uh-huh. No se vale. Estoy de acuerdo con el texto. Uh-huh. Estoy de acuerdo con el texto. Lo dijimos en nuestro programa de los domingos. Uh-huh. Si se acusa al SME y a Luz y Fuerza del Centro por fallas y deficiencias de las que se mencionaron, se puede acusar también al gobierno de la República. ¿Sí? Y a cualquier otra empresa de servicio público o privada. ¿Sí? Estoy de acuerdo con el texto, pero permíteme que meta un poco más el tema de la simulación, porque Gilberto nos dice que no es texto suyo. De cualquier forma, no deja de ser interesante, como tú bien dices, el contenido de este, pues de estas texto y de estos párrafos que nos llamaron mucho la atención, justamente porque está bien fundamentado y bien justificado, y pues yo creo que los ciudadanos en un momento dado tendríamos o estaríamos en capacidad, como nos está yendo en este país, pues por tanto agravio, pues sumarnos a la firma de todo esto que dice, ¿no? Así es, de acuerdo, hay que revelar y acusar de fallidos en las funciones que deben cumplir prácticamente a todas las instituciones de la República, entonces desaparezcámoslas y creemos otras. Bueno, pues para terminar, Virgilio, hoy es no, día... No, quisiera no despedirme, si me permites. Sí, Martín. Mande. Antes de pedirles a los padres de familia de los niños víctimas de este tipo de complicidades en Hermosillo, que me permitan sumarme solidariamente con su dolor, con su sufrimiento, con su pena, pero también a la ofrenda que hoy en Hermosillo se levanta a estos niños que son ya de todos nosotros, a partir de esta manera vile que fueron prácticamente asesinados. Ahora sí que nosotros también aprovechamos, Virgilio, pues para felicitarte también por tu programa dominical, pues por ser un espacio también de análisis muy objetivo y pues tratando, ahora sí que cada quien desde su trinchera, pues tratar de contribuir para que las grandes injusticias de este país, pues si no desaparezcan de tajo, pues por lo menos poco a poco ir logrando en la ciudadanía, pues algo de conciencia para que este país sea otro. Sí, muchas gracias, Martín. Permíteme mandar un saludo a todos los amigos radioescuchas de Radio Bemba de Hermosillo, nuestro querido Hermosillo, nuestra querida Sonora. Muchísimas gracias, Virgilio, por tu participación y estaremos atentos a tu programa y estaremos también pidiéndote que en el futuro cualquier comentario, obviamente de importancia por ser la persona que eres, pues tratar de que nos apoyes aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Estoy a su lado siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Diana. Bueno, pues fueron las palabras de Virgilio Caballero, muy interesantes y pues no deja de, como lo dijimos al principio, de estar siempre lamentándonos de todo lo que sucede en este país, nuestro México. Vamos a continuar, Diana, con nuestro programa. Sí, pues recordarle a nuestro auditorio los teléfonos 215-9005 y 215-9015. Pues para que nos hagan comentarios, ¿no?, sobre este tema que estuvimos hablando con el señor Virgilio Caballero, que bueno, desde, como bien lo decías, ¿no?, cada quien desde su punto de vista, sus trincheras, pues dar a conocer a la ciudadanía la información objetiva, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a, ahora sí, con un poquito de cambio de rumbo, y pero sin salirnos de la forma de cómo se conduce nuestro programa, vamos a un poquito de música, Diana. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos Bueno, y regresando con la canción No Tenemos Miedo, en esta semana estuvo aquí visitándonos en Hermosillo el director, ¿no? Más bien el productor del documental La Joven Revolución Hondureña, quien es, él es Johannes Will, y bueno, en una de sus escenas, ¿no? Ahí documentada sale esta canción, y más que todo fue un documental muy bueno. Haciéndonos reflexionar cómo los jóvenes sí tenemos la capacidad de organización, de estar en los movimientos políticos para defender nuestra patria, ¿no? Nuestro país, así como ellos lo hicieron, lo están haciendo más bien, y están esperando a este próximo 29 de noviembre para las elecciones, ¿no? En Honduras, y muy bien organizados. Hay una de las actividades que hacían donde ellos esperaban a 150 personas, y bueno, resultaron más de este número de alumnos. Como ellos, dentro de su Universidad Autónoma de Honduras, pues era parte, ¿no? Ese era su punto de partida, y como otros compañeros, ¿no? De estudios, que si bien no se mostraban interesados, llega el momento en que sí lo hacen, se suman con ellos. Y así están logrando, ¿no?, ser más grande y más firme el movimiento de los estudiantes. Así es, Diana, precisamente lo interesante, como tú bien comentas, entre lo que decía esta canción de nos tienen miedo porque nos tenemos miedo, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma, pues aparentemente es una frase muy simple, pero la verdad con mucho contenido y en realidad también con profundidad, ¿no? Porque la gente que se dedica a estar a la cabeza de un país, y cuando hay tantas injusticias, pues justamente cuando ve que la gente ya no tiene miedo, pues entonces hay que tenerle miedo a la gente, porque es cuando se da la organización y también, como tú bien dices, el despertar de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes pues tiene actualmente la idea en general de que el joven es despreocupado y se interesa pues a veces solamente por lo inmediato y por lo frívolo, ¿no? Y la pachanga y la fiesta, pero todo tiene un límite, y justo cuando ese límite está cerca, como desgraciadamente parece que en este país está ocurriendo esto, esos límites llegan un momento en que ya no podemos evadirlos, tanta injusticia, tanta arbitrariedad, tanto abuso, y es justamente cuando el despertar ciudadano aparece, cuando el despertar ciudadano ocurre, y es justamente también, como tú bien dices, en las universidades, con los jóvenes, cuando se da esta organización, y entonces sí, nos tienen miedo porque no nos tienen miedo. Así es, Martín, y bueno, claro ejemplo lo tenemos, los tenemos en el movimiento, ¿no?, que se han organizado en apoyo al ESME, al sindicato de electricistas, y aquí en Hermosillo pues hay grupos, ¿no?, y vale sumarse a ellos, estar con la gente, tomar experiencias también de la gente que ha estado en estos movimientos, y bueno, poner nuestro granito de arena con nuestra ideología, y todo por nuestro país, ¿no? Con la participación, Diana, sobre todo con la participación, y siempre siguiendo el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, siempre una lucha pacífica, siempre una lucha con ideas, siempre una lucha con fundamentos y con razones, y justamente creo que de este lado está la razón, el fundamento, y pues también, como bien se ha dejado en los hechos con todas estas actividades o con todos estos sucesos desde el 2006 en adelante, pues como bien lo han dicho, la gente que participa de manera activa no se ha quebrado un solo vidrio y no se ha hecho ningún acto de delincuencia, por lo tanto ha quedado marcado en los hechos, y eso todo mundo lo conoce, que esto es una resistencia civil, sí, pacífica. Entonces, en ese mismo tono, pues yo creo que el movimiento tendrá mucho que ganar, pues esperemos que en el futuro inmediato, ¿no? Por lo tanto, hay que estar atentos como ciudadanos a todo lo que suceda. Diana, y continuando con un poco del folclore y de la tradición y cultura mexicana, hoy Día de Muertos, ahí te va otra calavera. Esta va dedicada a la Suprema Corte de Justicia. Dice: de la injusticia suprema, más cortesana que corte, no realizó algún aporte ni resolvió algún problema. Jueces prevaricadores hoy espantan en dolores, reducidos a los huesos entre impunes pederastas y otras ánimas nefastas de criminales confesos. Bueno, Martín, y como sabemos que los casos de influenza H1N1 han ido en repunte en la ciudad del Distrito Federal y Estado de México, pues ahí te va también una calavera, ¿no?, sobre el secretario de Insalubridad. Córdoba Villalobos, secretario de la Insalubridad al calderonista, es de lógica simple que se vista, desde antes de morir, con un sudario. Insepulto, el inepto funcionario va poniendo vacunas de saliva y ofrece a todo aquel que la reciba un digno monumento funerario. Fabricante de cifras convenientes, aliado dominguero de la influenza, verdugo de infectados y pacientes. Con fundadas razones hay quien piensa que a Córdoba sus gastos excedentes se los paga la muerte, que no es mensa. Así es, Diana. Y vamos a continuar con nuestro programa y a tratar, si tenemos más tiempo, de leerles algunas que no resulten un poquito ofensivas, sino más bien que nos den algo de que nos provoquen algo de risa. Llámenos si usted tiene alguna calavera para algún personaje en particular o en especial. Llámenos, nuestros teléfonos están abiertos, el 215-9005, el 215-9015. Y para cualquier comentario, para cualquier aportación hacia nuestro programa, pues ya sabe que estamos abiertos para recibir y lo haríamos con mucho gusto su contacto hacia nosotros. Vamos a continuar con el programa. Recordándoles también lo que le decíamos al inicio de esta emisión, que estamos en tiempo de llegar allí a la Plaza Emiliana de Subeldía, donde se está llevando a cabo la actividad pues de las ofrendas a los altares de los niños fallecidos en la tragedia del 5 de junio. Así es que ojalá usted tuviera tiempo de llevar y de enseñar también, ¿por qué no?, a sus niños el valor de la solidaridad, el valor del apoyo. Entonces hay tiempo y casi todo mundo tendría que cruzar justamente por ese punto de la Emiliana de Subeldía. Dese su tiempecito, no va a perder mucho tiempo, al contrario, lo va a invertir y lo va a dárselos a sus hijos para que justamente le vaya inculcando valores, precisamente como el que mencionábamos de la solidaridad. Vamos a continuar con nuestro programa. Con una canción, Martín. A ver. La cumbia del muerto, que... alusión a todo esto. A este día, y bueno, que ha sido en este domingo sugerida por nuestro... el que nos mueve aquí, ¿no?, en los controles, para que este programa salga al aire y usted pueda escucharlo. Vamos con ella y regresamos. Esperamos que también hayan bailado un poquito, ¿no?, con esta cumbia del muerto. Ya tenemos aquí en cabina a nuestra compañera Rosa María Rodríguez, quien viene a hablarnos sobre las actividades que están realizando en la Plaza Emiliana de Zubeldía por el Día de Muertos y, bueno, esas actividades que les está haciendo la Resistencia Civil Pacífica. No se nos olvide, Diana, antes, perdón, de que tome la palabra nuestra compañera y amiga Rosa María Rodríguez, pues, ¿por qué no echarnos el gol e informarle a la ciudadanía de que ella publica casi todos los fines de semana, a finales de semana, su columna en Dossier Político, justamente para que la cheque? La de este fin de semana tiene que ver justamente con el Día de Muertos. Entonces, ahí va el gol para que lea y se entere de todo lo que escribe nuestra compañera Rosa María Rodríguez. Ahora sí, con el tema, Rosa María. Gracias, Martín. Diana, buenos días a nuestros amigos. Pues, mira, hace ya, va a ser el cuarto año que se nos ocurrió a la gente de la Resistencia que el día 2 de noviembre era una buena fecha para no solo rescatar nuestra tradición, sino que aprovechar este día para que lo convirtiéramos en un pretexto y pudiéramos hacer altares, ofrendas, pero a movimientos sociales, a cuestiones que están en la agenda y pendiente de justicia, a gente que ha dado inclusive su vida para que este país se transforme. Hay muchas causas. Yo recuerdo que tan solo en la época por allá de los 90, más de 500 gentes que en aquella época luchaban bajo las siglas del PRD fueron asesinados impunemente. Tenemos por ahí Aguas Blancas, Acteal, y bueno, si le damos para adelante, ahorita la lista es enorme, porque desafortunadamente con esta política de disque seguridad que Felipe Calderón implementó, pues la lista de nuestros muertos ha crecido mucho, Martín. Mucho, mucho, desgraciadamente así es, Rosy. Y entonces, pues desde el 2006... se nos ocurrió a la gente de la Resistencia tomar la plaza donde estábamos ubicados. Estábamos esperando que se llegara el día de toma de protesta de nuestro presidente legítimo, y por mientras dijimos, bueno, vamos haciendo un festival cultural, vamos rescatando la tradición mexicana, y empezamos con instalar altares, y también instalamos lo que se denominó el Panteón por la Dignidad. Ajá. Donde pusimos 50 cruces, y entre ellas pues poníamos a todos los que nos acordábamos que de alguna manera han luchado porque el país y el planeta en su general cambiara, ¿no? Porque por ahí había cruces para el Che Guevara, para gente muy muy interesante y movimientos, y se involucraron gentes de distintas partes. Nuestros amigos del Tribunal Ciudadano desde el primer año nos acompañan, y en esta ocasión también van a estar por allá. Pero ahora resulta algo que no considerábamos nosotros los años pasados. Antes solamente hacíamos nuestro festival y nuestra ofrenda el día 2, porque pues como que la agenda se centraba a los muertos grandes, como dice la tradición, y a los movimientos sociales. Sin embargo, bueno, después del 5 de junio, en Sonora ya nada es igual, en México nada es igual, y en el mundo somos una vergüenza como Estado, como país, porque después de la tragedia de Guardería ABC, pues teníamos que hacer algo, y este año ellos se organizaron y nos coordinamos, de tal manera que desde el día de ayer se iniciaron las actividades con un mega altar que está instalado, ojalá que la gente vaya, está instalado en la escalinata del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, y nosotros que antes, el día primero, no teníamos motivos tan serios, tan profundos, tan en corto, ¿no? Sí. Porque esos niños son nuestros niños, hay que considerarlo así. Este año sí le entramos desde el día primero, de aquí nos vamos para la Plaza Emiliana de Zubeldía, invitamos a todos nuestros amigos de la Resistencia, a todos nuestros amigos Radio Escucha, porque la gente del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, vamos a poner una ofrenda a los niños de la guardería ABC en la Plaza Emiliana de Zubeldía el día de hoy. Y además, Rosy, es una buena oportunidad de convivir, aparte de dar una ofrenda a nuestros muertos y a nuestros niños, una muy buena oportunidad, muy buen pretexto de convivir, ¿no? Creo que también va a haber pan o algo así, nos platicabas. Sí, fíjate que hubo una situación que me llamó mucho la atención. Los padres de estos niños, precisamente para instalar la mega ofrenda que está en la escalinata, empezaron a buscar señores que supieran hacer el pan y que pudieran de proveerles de pan suficiente para los altares. Y resulta que no encontraron en estos días, ellos tienen mucho trabajo y bueno, pues como que está escasa la mano de obra. Entonces se acercaron a una molinera que está aquí sobre la Revolución. Ajá. ¿Sí? Y bueno, el gerente de muy buena manera les dijo, como no hay panaderos, ¿qué tal si aprenden a hacer ustedes el pan? Ah, qué bueno. Y él ofreció unos talleres para aprender a hacer el pan de muerto, lo que fue jueves, viernes, sábado. Yo ayer estuve en el de sábado con la Jennifer y con bastante gente que fuimos para allá. Y nos enseñaron a hacer el pan de muerto para que en la plaza se instalara un horno. Nos prestó parte, bueno, a los papás les prestó parte de su equipo industrial. Ajá. Para que se haga la masa y todo eso, y bueno, van a estar horneando. Ya anoche instalaron todo en la plaza los papás, y los que aprendimos, perdón, pues también vamos a tener que entrarle a la elaboración del pan. De hecho, anoche ya se vendieron los 25 kilos que horneamos durante la mañana. Evidentemente el recurso que ellos están captando por la venta de este rico pan va a ser para fondo del movimiento. Pero fíjate, Martín, a mí me hizo mucho ruido ayer que uno de los papás decía, jamás me imaginé estar haciendo pan de muerto para mi niña, ¿no? Sí. El sentido profundo de alguien que esté elaborando pan de muerto para sus propios muertos y para la gente de aquí de Hermosillo, que también nos sentimos familiares en duelo, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, Rosy, sí, lo que comentas, pues tampoco nadie nos imaginábamos, ¿no? Estar en este 2009 haciendo un altar para niños, ¿no? Que no deben morir, no debieron morir, como lo dicen cuando nombran a cada uno de ellos. Y bueno, lamentablemente así están las cosas. Nosotros como ciudadanía estamos apoyando a este grupo de padres y también pues invitando, ¿no?, a la demás gente a que se sumen. Y hablando ahorita de los altares, creo que es una muy buena actividad que la Resistencia Civil Pacífica ha hecho durante 4 años, porque se ha ido perdiendo, ¿no?, poco a poco en las escuelas esta tradición mexicana, más bien en el norte del país, ya que en el sur pues ellos es una costumbre muy arraigada. Y dentro de estos altares que se hacen, platícanos, Rosy, ¿cuáles son los elementos, ¿no?, principales que debe llevar un altar, o con qué la gente puede llegar a acercarse con nosotros y decir, bueno, yo traigo esto que significa esto, ¿no?, digamos. Bueno, miren, en la tradición de nuestras culturas originales, porque eso es la parte más bonita que a mí me gusta revisar, que esta es una tradición que tiene que ver con las prácticas que tenían nuestros ancestros, los primeros mexicanos, ¿no? Y que en realidad se celebraban por allá en la época de mayo, junio, y que coincidía con la época de cosecha, y no eran 2 días, evidentemente, para ellos era una festividad prácticamente de un mes, en que se agradecía pues el ciclo de la vida y de la muerte, porque para ellos eso era un ciclo de continuidad. Uh-huh. Cuando la gente no moría, la gente se iba a otro espacio y el ciclo continuaba. Entonces, después de la conquista, bueno, esos 2 meses casi que ellos celebraban se reducen a 2 días y se llena de elementos que tienen que ver con la fe de la religión católica que los españoles nos trajeron mayoritariamente, ¿no? Pero bueno, como que hubo un intercale muy bonito entre la tradición mexicana y lo que la fe cristiana quería preservar, pero finalmente predominan los elementos de lo que es nuestras culturas prehispánicas. Entonces, bueno, ahí vas a ver tú la flor del cempasúchil, que no debe de faltar, porque el amarillo, el tono amarillo de la flor, se considera que es de alguna manera la luz que guía, junto con las velas, a las ánimas de nuestros amigos y familiares que nos visitan en estos días. Entonces, la flor de cempasúchil, que es 100% mexicana, uh-huh, es uno de los elementos que no debe faltar en tu altar, y es parte de lo que nos pueden llevar a la plaza junto con flores. Otra de las cosas que por ahí está registrado es la cuestión del agua. El agua no debe faltar en un altar. La sal. La comida, ¿no? Pues fíjate que la comida ha sido como que elementos que se han ido agregando, pero hasta donde se revisa lo básico debe ser flores, agua, sal, copal o incienso, uh-huh. Bueno, ya se agregan los elementos de lo que le gustaba a tus difuntos, ¿no? A tus muertitos. En el caso de los niños, pues el pan, los dulces, la fruta. Y ya para el día 2, que es el día de mañana, que vamos a transformar la plaza, y una vez a la noche, una vez que nuestros angelitos se vayan, los vamos a reubicar en el Panteón por la Justicia, porque vamos a instalar el... ¿Hasta qué horario van a estar, Rosy, en la noche? Bueno, hasta la noche, a las 12 de la noche se van los angelitos y llegan nuestros familiares de las almas de los grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces el día de mañana la plaza se transforma y, al igual que los años pasados, vamos a instalar altares, pero para nuestros movimientos o difuntos grandes que tenemos por ahí. Mañana entra, por ejemplo, el altar de nuestros amigos de Tribunal Ciudadano. Por ahí va a haber un altar para el maíz. Sin maíz no hay país. Acuérdense que con esto del maíz transgénico, uh-huh. nuestros maíces nativos, tan uh-huh. parte de nosotros culturalmente, no solo desde el punto de vista alimento, sino el maíz es parte de nuestra esencia como mexicanos, pues está en peligro de desaparecer si es que estos sembradíos van para adelante, ¿no? Y varios motivos que vamos a tener mañana en la plaza, ya dando el giro hacia el día 2, y que era lo que los años anteriores siempre hacíamos. Pues muchas gracias, Rosy, por estar rescatando justamente con el trabajo que ustedes hacen en la resistencia civil, pacífica, y en las casas del movimiento también, con alguna contribución para que estos valores de la cultura mexicana no desaparezcan. Y como bien decía Diana, pues aquí en el norte, comparado con las actividades que se dan en el sur, pudieran ser un poco menores, pero también yo en lo particular sí siento que en estos últimos años, por lo menos, y a la mejora, a esto han contribuido ustedes, ¿no? Como sociedad civil, a ir sumando o al ir fomentando que esos valores pues no se nos olviden, y los niños en la primaria pues también hacen sus altares, y recordarles a las madres y a los padres de familia que somos los encargados, ¿no? De formar a nuestros hijos, de que no se nos olvide que este es nuestro país, que así es nuestro país, que esa es nuestra cultura, que eso es nuestro folclore, y recordar también las grandes actividades. Tú vivías, eres del Distrito Federal, Rosy, y esos grandes altares tan hermosos que se dan o que se ponen en los jardines de la Universidad Nacional Autónoma de México año con año, también son muy espectaculares y nos llaman mucho la atención. ¿Nos podías hablar un poquito de todas esas actividades que también te tocó vivir? Bueno, pues me pones hasta tristona, ¿no? Porque sí es cierto, allá la actividad es muy grande. Se inicia desde lo que es la noche de anoche, a las 12 de la noche se reza el primer rosario y se instalan los altares en las casas, en las instituciones. Y qué bueno que tocas el tema de que hasta las instituciones educativas lo retoman, Martín, porque fíjate que en esencia eso es algo que poco nos detenemos a pensar, que el Día de Nuestros Muertos es un día que tiene que ver con la integración familiar y con la solidaridad social, porque en lugares como la UNAM, pero también en pueblos de Xochimilco, Mixquic, ya ni qué hablar de por allá de Michoacán, no solamente se organiza una familia para poner un altar, se organiza toda la comunidad, se organiza prácticamente todo un pueblo, porque finalmente todos somos parte de un ente social, de una comunidad, y eso permitía antaño pues mayor organización para enfrentar cualquier situación de salud, económica, política, social. La pérdida de esta costumbre fue propiciada y finalmente para desintegrarnos, para no favorecer esa integración social que primero surge como familia, porque la idea del Día de Muertos es reunirse toda la familia, vivos y muertos, sí, toda la familia, pero además eso implica el vínculo social con el resto de tu comunidad, y atrás de este día hay todo un desplegado de organización social. Por eso yo le apuesto a que poco a poco se fue disminuyendo como práctica, porque una sociedad organizada y participativa a muchos no conviene. Sí, definitivamente sí es una tradición, como tú bien dices, Rosa, una tradición muy muy hermosa y muy familiar. No sé si tengas algún comentario, Diana. Sí, ahorita que comentabas, ¿no?, sobre los altares en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues también cabe decir que el gobierno, ¿no?, del Distrito Federal, en la plancha del Zócalo capitalino, pues año tras año, cada una de las delegaciones pone su altar, y ahí se ve claramente, como dice nuestra compañera Rosy, la organización que tienen estas delegaciones, ¿no? Tal vez se forman comités, pero lo importante es también ver la creatividad que tienen para hacer sus altares, de qué herramientas, ¿no?, se hacen ellos. Uno, no sé, pensaría algo que quieres tirar, ellos lo reutilizan, ¿no? Y lo ves ahí y son cosas preciosas, ¿no? Cosas que se tienen que valorar. También la gran cantidad de personas que asisten a estos eventos. Y bueno, también sería una buena propuesta de hacérsela aquí, ¿no?, a la Universidad de Sonora, para que en conjunto, como bueno, era el lema, ¿no?, celebrando con la comunidad este pasado octubre por el 67 aniversario, pues también tenemos que seguirle, ¿no?, hasta el 2 de noviembre, haciendo que participen también los estudiantes y los docentes, también como los trabajadores, y crear, ¿no?, tener esa creatividad y poner ahí. Podría ser, no sé, digamos, atrás de esta, en el parque, ¿no?, atrás de rectoría. Así es, y fíjate, Diana, que otra de las cosas que a lo mejor no hemos visto a fondo es que la celebración de estos dos días genera, eso sí genera, una actividad económica importante. Ah, claro. Porque en muchas regiones se siembra para tenerla en estos días la flor de muerto, la amarilla, el cempasúchil, la nube, la mano de pantera que le dicen aquí, una roja muy bonita, que son exclusivamente de esta temporada y que, bueno, permite que sectores de la agricultura, pequeños agricultores, se vean beneficiados con la venta, las calaveritas de azúcar, que son también de artesanos mexicanos. Entonces, eso genera movimiento, aunque sea micro, pero económicamente local. Y hablando de economía local, Martín, no quiero que se me pase, y en la columna lo trato, qué bueno que lo dijiste, el hecho de el absurdo de que no hayan permitido la música en los panteones. La música es un elemento de la que cultura. Siempre ha acompañado a nuestros muertos desde la cultura prehispánica, y no podemos creer que la música sea un motivo de que genera riñas y problemas sociales, que realmente el trasfondo está en controlar las bebidas alcohólicas, no nos hagamos tonto, no estar con esta política de prohibir la música en los panteones, que fue lo que hoy nos sucedió localmente. O sea, el elemento cultural y tradicional y parte de lo que se conmemora en estos días, como tú bien dices, es la música, la razón de la delincuencia y la razón de todo esto que nos queremos, pues está ubicado en el alcohol, Rosy. Vamos a continuar hablando. Ya para despedir a Rosy, no sé si tengas algo que agregar, Rosy, para tener también una canción que va muy ad hoc con este tema. Bueno, pues hacerles un llamado a todos nuestros amigos y amigas, terminando el programa, precisamente nos arrancamos todos a la Plaza Emiliana de Subeldía, porque vamos a poner una ofrenda a cada uno de los 49 niños que fallecieron en la guardería ABC, como resultado, ya lo decían sus invitados del día de hoy, del grado de corrupción que hay en este país, y que desgraciadamente solo llegar a este tipo de hechos vergonzosos nos muestran la cara de los gobernantes en turno. Entonces, bueno, vamos a solidarizarnos este día primero con nuestros muertos niños, con nuestras almas de angelitos, y se los esperamos por allá. Vamos a instalar las ofrendas y para el día de mañana también los esperamos a nuestros amigos de Tribunal Ciudadano, del Parque Villa de Ceris, de todos aquellos movimientos que quieran el día de mañana instalar su otro altar o su otra ofrenda. Vamos a mostrar también nuestras ofrendas, Rosy, a nuestros muertos también, con parte de música en nuestro programa, una canción, como bien lo decíamos, que va muy con el tema, la cumbia de los muertos. Thank you. To bless these festivities, yet this hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity, tuna be rhythmically, wiping sadness clear. Breaking cumbia mixtures, create this atmosphere. People packing cheers simply cause these songs show depth. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society, small terrors, the sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. Be mature, the cure, be mature by keeping your hearts pure. Casos 5 minutos de finalizar este programa y sin embargo se mueve hoy 1 de noviembre. Los invitamos, ¿no?, a que nos escriban a nuestra página de correo, a nuestro correo electrónico, perdón, y sin embargo se mueve 03@gmail.com, y ahí pueden hacer sugerencias, ¿no?, de los temas que están pasando en este país, si quieren escuchar alguna música en particular, comentarios sobre nuestros compañeros que aquí en la mesa pues estamos, ¿no?, domingo a domingo. Las productoras, también como los conductores, y bueno, información que ustedes quieren agregar, ¿no?, ahí en ese correo, serán contestados por alguno de nosotros. Y bueno, estar pendiente también de la asamblea el próximo 22 de noviembre en el Zócalo del Distrito Federal con nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, como bien lo decía él, a las 10 de la mañana. Y bueno, es cosa de que si usted quiere ir, acercarse a los comités de municipales, Movimiento de Defensa de la Economía Popular, ahí en la Casa del Movimiento, ya les comentamos, por el Boulevard Ignacio Soto, número 152. Bueno, pues ya nos vamos, Diana, pero no queremos hacerlo sin antes agradecer pues la chamba que se echa aquí Carlos en los controles, Carlos Rivera, y pues muchísimas gracias por su apoyo, por próximamente papá también, y agradecerles por supuesto a ustedes su atención para el Sin Embargo Se Mueve de este domingo, y pues no se nos olvide, hay que ir al panteón a visitar a nuestros muertos. Nos vemos y nos escuchamos también a la Plaza Emiliana de Zubeldía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo.